Los matices de Débora. ¡Buenas noches! Hola, hola. Hello, gente. Hola a toda la gente que nos viene siguiendo todos los martes a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por sus gente. Buenos comments, sus malos comments. Ya no escriban. Llamen mejor. Llamen, 2220-966. Estamos aquí con una bandota. Yeah. Una propuesta súper interesante, su rock espacial. Así que mucho hablo yo. Que se presenten sí, aquí los chicos de Convoy. A ver, la bella dama por ahí. Hola, soy Titian Lara y soy la vocalista. Hola, soy Santiago, soy la baterista. Pégase. Hola, soy Pablo y estoy en las guitarras. ¿Y por acá? El manager. El manager. No quiere hablar el manager. Que hable. Está haciendo los negocios. Sí, gestiones, sí. Está haciendo las publicaciones. Y los ceros. Eso, aumenta 2 ceros más a esas cifras. Ya vamos en la radio. Bueno, recuerdo a toda la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También nos pueden buscar donde en redes sociales. En el Facebook, como Los Matices de Débora con B grande y H al final. Y también nos pueden mandar su material, saludos, reclamos, felicitaciones a losmaticesdedebora@gmail.com. Eso, y hoy tenemos un programón. Hoy queríamos hablar más o menos de cómo es la onda de que una chica represente una banda masculina. Solamente una. Ahora sí que, con Kitty, por favor, dígame ahí usted. ¿Qué se siente usted ser ahí la dura, la mamá? ¿Les da duro, les habla o es la consentida? Yo creo que sí, soy la consentida. Soy la hermanita menor. ¿Cuántos años tiene, Bea? Yo tengo 27. O sea, no soy tan parecida. Te puedo creer. Bueno, sí. En realidad tengo 27. No, tengo 27. Pero ellos son mayores, así que soy la hermanita menor. Ellos me cuidan siempre en los conciertos. Eso es súper chévere. Que no le robe. Es que usted está para robarse. Claro, sí, es exacto. Ella siempre nos cuida. Oh, a veces cuando se pasan de cosas. Les traen los sanduchitos. Coman, hijitos, coman. Me parecen ñaños. No, nada que ver que son mayores que ella. Pero son todos de la misma edad. Sí. Muchas gracias. Sí, Es que no vino el bajista. Beto, espero que nos estés oyendo. No vino el bajista. Oh, saludos a Beto. Saludos. Ahí le mandó su chocolatín. Ojalá sí le ponen los años de la banda. Sí. Claro. Sumados damos 100 años, creo. Bueno, chicos, cuéntenos cómo empezó la banda, cómo empezó sus influencias. A mí me parece bien bacán lo que ustedes están haciendo. ¿Cuáles son? ¿Cómo empezaron? Cuéntenos todo acerca de ustedes. Bueno, hace casi 2 años y medio. El Puma, Pablito me dijo para hacer un concierto de solo los dos. Estamos preparando algunos como covers de algunas canciones, Nacho Vegas, Cristina Rosenbing, algo así medio tristón. Entonces nos dimos cuenta que juntos somos una mezcla explosiva. Ajá, wow. O sea, él toca y yo canto y fue como que nos quedamos viendo y nos enamoramos o algo así, ¿no? Declaración. No, fue súper bonito porque. Ah, perdón, Gafé. Sí. No es culpa ser un Adonis, lo siento. No, pero fue súper lindo. Entonces empezamos a buscar gente que nos acompañe. Teníamos otro baterista, pero no hubo mucha química. Hasta que llegó el Santi. Y con el Santi fue la primera vez que tocamos con el Santi, fue de una. Así, él proponía y quedaba perfecto para las canciones que habíamos hecho. Entonces, o sea, yo creo que más fue por química nuestra unión. Igual cuando el Beto apareció, fue solamente tocó y fue, es de ese man. Es de él. El elegido. Ajá, entonces, la banda se formó y él dio hace casi 2 años y medio. Y las canciones son algo que nos sale del alma. Sí, yo creo que cuando componemos, en realidad es solo como que empieza el Santi con un riff así medio como que jazz, y luego empieza la guitarra, el bajo, y voy tarareando cosas, y las letras las ponemos de corazón, así más le escribe el Puma. Yo también escribo, pero soy bien romántica, entonces es como que medio chocante. Como que es de la oscuridad y la luz. La oscuridad y la luz, así. Entonces, eso también es súper chévere. Es súper chévere porque hemos, o sea, yo creo que con la música que hacemos logramos transmitir esa convergencia de la luz y la oscuridad que tenemos en la banda. Eso también, o sea, trata un poco de ser la chica de la banda. Es como que yo les doy ese calor a los hombres. Claro, el toque femenino que hace falta, calor. Les damos. Claro, es algo así. A ver, cuénteme usted, ¿por qué le dicen Puma? Para empezar, así. Es una larga historia que no pienso contar en este programa. Nos gustan las largas historias. Desde siempre me han dicho Puma. ¿Se parece al Puma? Un poco, me parecía José. O es Rodríguez, depredador, así. ¿Sí? A veces un poco felino, a veces un poco depredador, dependiendo de la situación. Oh my God. Y aquí el Santi, cuénteme. Cuénteme usted. ¿Pero qué? ¿Cómo se siente la banda? ¿Cómo llegó? Cuéntame todos. Bueno, un día el Puma, estábamos conversando los años. ¿De dónde se conoce? Nos conocemos de La Civia. Teníamos una banda más o menos de metal, con el Beto también. Entonces, un día el Puma dijo, bueno, estábamos separados en ese tiempo, ¿no? Entonces, el Puma queríamos ver qué pasaba, no habíamos tocado. Un día el Puma me llamó y me dijo que quería tocar, así, llamear un chance. Dije que caiga a la casa y salió algo. Entonces de ahí me presentó las propuestas que tenía con Kitty. Ya. Y comenzamos desde ese entonces. Le puse unos ritmos básicos así para comenzar y le gustó el Puma. ¿Desde qué año está Convoy? Será 2013, sí. O sea, son recién saliditos del horno. Claro, o sea, sí, pero nuestro proceso de composición, o sea, para ya tener las canciones que tenemos, fue súper largo, porque somos bastante detallistas en el momento de componer. Entonces, para presentarnos, la primera presentación que tuvimos, me imagino que fue hace unos 8 meses. Recién salieron al aire, a la escena. Sí, lo que tratábamos de hacer también era, o sea, no salir de una, o sea, es la, o sea, he visto muchos grupos que la típica, bueno, tocas dos ensayos, sale bien y bótate. Claro. Y nosotros como no queríamos eso, sí, sino queríamos que haya un proceso en realidad, incluso de conocernos entre nosotros, porque justamente el Santi y el Beto venían de una vena, tienen una vena más metalera, más fuerte. Sí, se les nota, sí. La Kitty es todo. Ajá. La Kitty es otra cosa, mucho más alternativa, más pop, y creo que yo estoy en el medio, entonces ahí encajamos bien, bien bacán estos, claro, estos años. Claro, las influencias también que tenemos son súper diferentes. Eso también enriquece un montón. O sea, siempre en los conciertos es chistoso porque el Beto siempre empieza tocando una canción de Tula, ¿sí? Siempre. O sea, es una regla de todos los conciertos, así sea un acústico, él toca una canción de Tula. Entonces, es súper lindo las influencias que tenemos también forjan nuestras músicas, ¿sí? Y entonces al Santi igual le gustan cosas un poco más como el ska y cosas así. Entonces, eso también nos llega, ¿sí? Nos llega a nosotros. Igual el Puma tiene como que esta influencia de Nacho Vegas, que es un poco más tristona, y yo tengo un poco más de pop. Entonces todos ponemos este tinte y es también la música sale como que un poco ecléctica. O sea, tiene ritmos de todo tipo. Y es bastante bien elaborado y yo creo que me parece re bien que alguien se prepare súper bien para estar en escena. Sobre todo si quieres surgir y ir adelante, no puedes salir así con una que otro tocar, una otro ensayo como tú dices y ya quiero el estrellato. Así. No, es que respetuoso también, respetuoso con el oyente. Cuando yo les vi, yo pensé que llevaban años, así, cuando les vi ahí en el concierto del agua, parecía que tocaban unos 2 o 3 años. Que tuvimos muchos problemas técnicos en ese concierto. Pero no aparecí, sí me quedé sorprendida, y ahorita estoy más sorprendida de que lleven solo tan poco tiempo. Gracias. Asustado, así, pero qué hermoso, qué bacán. Bien, sí, chicos, sí. Y está muy hablado, así que vamos a ir con algo de ustedes. A ver, ustedes sugiéranos un tema. Reptiles. Eso. A ver, producción. Tenemos por ahí. ¿Sí? Sí, podría decirse que nuestro tema más fuerte, más rockero. Eso. Disfrútalo. Salud. We'll be right back. Estás escuchando Los Matices de Débora. Me gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Bueno, seguimos con nuestro programa y aquí estamos con notas candentes. Queremos los chismes. ¿Qué pasa dentro de una banda cuando solamente está una chica? A ver, yo quiero que me digan los chicos. Porque yo creo que entre hombres tienen la facilidad de vestirse como quieran cuando van a los ensayos, de ir sin bañarse, De oler como quieran. De sonar como quieran. Pero ya con una chica es como que salen afuera si quieren airearse. Yeah. Cambian entre ellos, no les importa. Cuéntenme ustedes. Bueno, empecé a usar desodorante hace un par de años desde que empecé a tocar con... Descubrí el desodorante. No, la verdad, me parece que la Caro como tal es súper relajada. O sea, yo no le veo ningún conflicto. No, nosotros siempre hablamos las mismas idioteces que siempre hemos hablado antes de estar en Convoy. O sea, un macho más. Sí, puede decirse que sí. El macho más bonito, sí. El macho más guapo. Ya. Yeah. Y bueno, yo, o sea, más bien le he visto como algo muy positivo. Porque, bueno, la presencia de la Caro llena ese espacio que quizás Santiago, Beto y yo no tenemos. Somos músicos a veces un poco en el escenario introvertidos, nos paramos en nuestro sitio y solo dejamos salir la música, y ese espacio abarca la Caro y lo hace jodidamente bien, y nos sentimos súper contentos al respecto. ¿Qué onda, Santi? Cuéntanos. ¿Usted que vino de banda así todo? Todo así medio clean. Metalera. Bueno, ¿qué la presencia hacen los de los chicos en un ensayo? Aparte de ensayar. No te cuento. Unos tragos ahí, conversar, cagarnos de risa. Ver un poco de videos. ¿Qué clase de videos? No, mentira. No, es que mande el voto en WhatsApp. Confesiones de historiales. De todo un poco. Pero igual la Caro, o sea, es como que le da un poco de equilibrio a la banda. En ese sentido, porque, o sea, la fusión que hacemos me parece, no sé, extraña a la vez. Pero la Kitty le da ese toque que, no sé, en otras bandas no he visto. Entonces, bueno. Le da un poco de equilibrio, más o menos. Pero cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, cuando yo no voy a los ensayos, yo sé que se escapan. Ajá. ¿Qué pasará? No les puedo hablar, pero se escapan. Se escapan. ¿Qué están haciendo? Pero, por ejemplo, siempre hay un poquito de... Bueno, siempre el vocalista es como que el que más figura, así, es un poquito más público, así. Y todo el mundo le quiere y le... Ahorita que le van a pedir una fotita, ¿no? Claro. Pero cuando son mujeres, mucho más aún, ¿no? Hay claro. Así como que ese de que, sí, solo a esta man le piden fotos, sí, solo a ella le piden fotos, o sea, o es fresco más bien, todo tranquilo con ustedes. Nada que ver, o sea, todo bacán, así. Con mis groupies, todo, iba a decir otra cosa a usted. Todo muy bacán, así, más bien por el contrario, así. Si tienes a alguien que pueda hacer ese trabajo, como te dije antes, el Beto, el Santi y yo somos así, más bien introvertidos, hasta a veces medio antisociales. En cambio, la Caro abarca esa gente que necesitamos para que nuestra música se difunda también. Es claro, súper chévere. Exacto, o sea, también pensándolo, porque, o sea, si eres músico y tienes una banda, también tienes que ser un poco marquetero. Entonces tienes que pensar un poco en eso, así, también, o sea, explotar un poco la imagen, porque ahorita es súper importante la imagen de las bandas, o sea, no es como antes que era como que más música, ahora también la imagen es súper importante, entonces también pensamos siempre en eso. O sea, bueno, al menos yo, o sea, yo tengo como que un un compromiso en todos los conciertos, siempre me pongo algo en la cabeza, así como un tocado, una corona, alguna cosa así. Pega full. Entonces, bueno, es así. Sí. Claro, entonces es eso, o sea, siempre soy como que, o sea, trato un poco de llamar la atención también, porque como dice el Puma, también debemos llegar a esa gente que necesita de este como que llamado de atención en la imagen. Visual. Claro, porque yo les veo ahí a los chicos con un tocado, así, no pegan, ¿no? Sí, quise ponerles, pero no. Pelo, sí, no. Sí, claro, no. No, pero somos, es bacán, feitos, porque pero también, por ejemplo, generalmente las mujeres tienen un poquito más de ese carisma, esa poder llegar a las otras personas. A veces cuando es un vocalista hombre, es como que más bien se dedica a ver qué pelada le paró bola ahí. Exacto, de una, sí. Pero bacán, cacha. ¿Tú cómo manejas tus groupies, tus fans? Porque yo creo solo tengo uno en realidad, está ahí. Oh, digamos que no es aquí. ¿Cómo manejas tus groupies? Uy, no digan nada de eso ahorita. O sea que él siempre está en tus conciertos poniéndose. Poniendo orden. Eso, a ver. Verdad. Cuando los fans se ponen intensos, la Caro me dijo la última vez: Puma está muy intenso, baila conmigo por favor, está muy intenso. Es verdad, o sea, ellos me protegen, así. De hecho, sí, fue una experiencia en Guaranda. En Guaranda llegamos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde estaban todos los del concierto borrachos. Pero mal trip, o sea, mal trip. Saludos a Guaranda. Mucho, nos trataron súper bien. Sí, el pájaro azul es malo. Entonces, claro, o sea, fue súper intenso también esta cuestión de estar. Era fiestas de Guaranda y estaba el bar repleto de gente borracha. Entonces yo les dije, no, ayúdenme, así. ¿Qué hacemos? Sí, el Alejo desapareció. Entonces fue como que, Dios, así. Entonces ellos me protegen. Venga, viejita. Sí, ellos me protegen. Qué bacán. Me parece. Y también yo creo que es súper emocionante porque también es como ya una familia. O sea, ya no, sí, le ves como un padre más, hermanitos, sino que entre todos se apoyan, se ayudan. Me parece una bestia. Sí, claro, eso de hecho era la idea del nombre, convoy. Es un convoy, es claro, es un convoy, es un montón de vehículos que se apoyan, básicamente. Y creo que eso es lo que somos. Somos un montón de vehículos que nos vamos a volar por ahí. y transportamos esa música, ¿no? Juntos. Wow. Qué bacán, chicos. Muy hablado todavía, más música de convoy. Yeah. ¿Qué tienen por ahí? Toquemos. Claro. Toquemos. En vivo, en vivo. Eso, gente, se están preparando aquí ya para hacerla en vivo. Así que, por favor, páginas donde nos pueden encontrar o escuchar. Bueno, primero queremos recordarles que Los Matices de Débora pertenece a la franja cultural de la Radio de la Casa Noctámbulo Cultural, así que pueden escuchar esta franja todos los días de 8 a 10 de la noche y encuentran programas de diferentes clases y súper bacán, incluyéndonos a nosotras, los más chéveres, a las 9 de la noche, Los Matices de Débora. Y nos encuentran en www.casadelacultura.com.es, en la radio online y también en Facebook y en Gmail, losmaticesdedebora@gmail.com. Escríbanos, llámenos, hagan preguntas, pidan lo que sea, que aquí estamos. No. Ya, igual escríbanos, porque ahorita ya viene convoy ahí, la gente que se quede encantada con su música, que escriban, pregunten, porque ya algún rato los vamos a tener en el futuro acá y también ahí nos van a contar de sus tocadas y todo, así que gente, pilas con convoy. ¿Y estamos listos? Yo creo que sí. ¿Sí, chicos? Sí. Yeah. Entonces, a ver, pero ¿qué canción van a...? Esto se llama Manchas. ¿Ya? Muchos sueños van volando en la habitación. Siento como todo fluye. Yeah.

Estás escuchando Los Matices de Débora. Y regresamos con el segmento más bacán que tenemos ahorita, que es de Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde van a escuchar las noticias más locas, bizarras y curiosas que podamos conseguir por ahí. Solo aquí. Exacto, solo aquí en Los Matices de Débora. Y les no cuento... No financia el extra, por si acaso. ¿Sí? Deberíamos pedir auspicio a una vaina así, ¿no? Estamos perdiendo plata aquí. A ver, les traje una noticia de la heredera del porno, India Rose, más rica que la reina de Inglaterra. Y van a cachar quién es esta muchacha. ¡Obvio! ¿Ya conoces de quién es India Rose? ¡Obvio! ¿Qué más, Chalina? No. La heredera del porno, no es que ella es porno. Así. ¡Ah! ¿Qué estaba pensando este carito? Es la heredera del porno. India Rose James, con su fortuna heredada, se ha convertido a sus 23 años en la mujer más joven en acceder al Sunday Times Rich List. Noticia generalmente que ha provocado mucho furor, porque ahora destaca entre las personas más ricas de Inglaterra. Objeto de la prensa sensacionalista por su vida alocada y sus polémicas instantáneas en las redes sociales, India Rose ahora es noticia porque es la más rica. Es más rica que la reina de Inglaterra en cuestión monetaria que la reina de Inglaterra. No, claro, que la reina de Inglaterra cualquiera. No, pero hablando en cuestión de platitas, es más rica que la reina de Inglaterra. A sus 23 años, la joven heredó tras la muerte de su abuelo la friolera de 390 millones de euros. Paul Raymond construyó una gran fortuna más de por la explotación de clubes nocturnos y revistas porno. Según esta lista de las personas más ricas del mundo en el 2013, cuando su abuelo murió en el 2008 a la edad de 82 años, India y su hermana Fawn, de 28 años, heredaron el 80% de su dinero y los negocios. Raymond, además, era conocido por ser el rey del Soho. Lo curioso es que mientras esta chica, India Rose, se especializó en despilfarrar la herencia de su abuelo, su hermana Fawn dirige, junto con su padre, el Consejo de Soho Estates. Vea eso. ¿Por qué nuestros papás no se dedican a eso? ¿Por qué no hacen porno? No. ¿Por qué no reciben la comida del porno? Porque aquí les clausuran. El negocio familiar, cacha. Negocio familiar, así que estamos perdiendo tiempo, plata. Estamos perdiendo tiempo y plata aquí. Para hacer algo así. Así es, chicas, yo también les traje una noticia candente, pero no en el sentido de la tefa del porn, pero bueno, va por ahí, es una mezcla de porno y sangre y destrucción y muchas cosas así. Bueno, dice, un hombre y su novia le mordieron los senos a la vecina por dejar pastelillos en la mesa de la cocina. Ya van a ver, es una historia muy extraña que ocurrió en Nigeria. En África suceden cosas muy extrañas. Gracias, Nigeria, por escucharnos. Por sus noticias. Eso, sigan mandando. Y dice, un hombre y su novia fueron arrestados con cargos de asalto y agresión después de haber mordido los senos de la vecina porque ella dejó pastelillos en la mesa de la cocina, dijo la policía de Nigeria. La policía del estado de Lagos dijo que arrestaron a la pareja de 21 años, el hombre Razak Adeshir, y la chica de 19 años, Yemisi Ayalonde, después de ser acusados de agredirle a la vecina de esa manera. Los dos fueron arrestados con cargo de conspiración, agresión, violencia, y acuerdo a la policía y sus investigaciones, ellos habían planeado de antemano morderle las chichis a la vecina. ¿Qué tal ya era, Bea? Están sabrosas. Me dio hambre, ¿sí? Me aguantaron por los pasteles. Ñam, sí. Ñam. La víctima estaba horneando pastelitos en la cocina cuando los dos se acercaron y le dijeron que quite los pasteles de la mesa. Ellos le dijeron a la mujer que se aleje de la mesa y pusieron querosene en los pasteles. La víctima insultó a la pareja, que ellos en respuesta empezaron a golpearla. Le arrancaron la ropa y ambos le mordieron los senos. Los dos se declararon inocentes de los cargos, pero fueron liberados con una fianza de $251. Pero ahora los tres. Los que quieren felices para siempre, ¿sí? Una pareja alternativa. Los dos van a estar en prisión por 3 años, no los tres. Pero foco, ¿no, chicas? De ahí. Ustedes estaban a dieta y la manga ahí haciendo pastel. ¡Marichera! ¡Qué buenazo! Bueno, este fue nuestro segmento, chicos. Eso. Bueno, yo les tengo un eventín para toda la gente que les guste el ska, el reggae. Se viene la tercera Ola Fest 2015. Es este sábado a las 12 p.m. Este festival de ska, reggae y rock y más, con la representación de Suburbia, Rescate, Zion Vibration y Inside. Esto es en el Valle de los Chillos, así que no se pueden perder de este evento que va a estar brutal. Tiene unas bandotas, cuesta $5. Así que toda la gente que le gusta todo ese estilo musical, para que caiga. Yo también tengo agendín, usted también tiene. No, sino que aquí hay un saludito de Duque Santi para los panas de Convoy que les están mandando saludos. Gracias, saludos. Gracias. Saludos. Llame, saludos llame. A Duque. Gracias, querido. Duque Santi. De los normales, desde el muchacho. Gracias, querido. De los duques. Bacán, chicos. Gracias. Bueno, yo quiero recordarles que mañana en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, creo que va a ser el lanzamiento del libro de Martín Torres, Ciudad de Concreto, a las 7 de la noche, así que no se lo pierdan. Y también recordarles que el 6 de junio va a ser el concierto de Albo Rossi, que está junto a bandas nacionales como Alma Rasta, Espiritual y Guanaco. Esto será en la Plaza Belmonte el 6 de junio, gente, no se lo pierdan. Eso. Bueno, vamos con más música. Producción, ¿qué nos tiene por ahí? Dani. Más Convoy. Más Convoy. Una cancioncilla, ustedes nos digan. ¿Quieren que la toquemos o quieren ponerla? Descanse para el toco. Final, así. Se la toco o se la sueno. Hágamela sonar. A ver, chicos. ¿Qué suene? Ya, y de ahí. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Cristal. Es una. Es una baladita muy, muy chévere. Eso. Como un turista, Convoy. ¿Qué les parece? Ricazo, genial, gente, ¿no? Genial, genial. Chicos, ahí ya están saludando. Igual eso les comentaba a los chicos que tienen full seguidores. En el poco tiempo que llegan, tienen buena gente que les siguen. Aquí me decían, tenemos muchos amigos, pero gracias, no creen. Gracias a todos ellos. Los fans no apoyan 100% lo que uno hace. Son los que realmente le aman. Bacán. Qué bien, chicos. Ahora sígueme contando. Yo quiero saber, pero aquí este es un programa así como de Laura. Si queremos saber los entremeses, la farándula. Quiero que me cuenten más de su experiencia de trabajar con chicas. Tú cuéntame ahora de los chicos. Eso me decías que cuando tú no estás, ¿qué hacen ellos en los ensayos? No hacen fiesta. Solamente se diga. No hay control. No se controla. Tocan en calzoncillos. Y, ¡ay! Claro. No, conmigo sí tocan en calzoncillos. Los conoce muy sí, bien. Sí, conmigo ya es usual. Es usual los olores, las cosas. Sí. O sea, ya conoce los olores ya. De cada uno. Lastimosamente sí, los peores. Sobre todo en viajes. Ya han viajado sí. juntos. Ay, se huele sí, todo. Ay, sí, ya. Ay, ya. Todos rejuntados en parte un cuarto. Y... Saunazo. Claro, claro. No, pero eso es bien chévere, es bien chévere. En Riobamba nos fue súper, súper bacán. Muchas gracias al Pato Flaco, que espero que nos esté viendo. Bueno, sí, de paso, y aprovecho que menciona Riobamba, Beto y yo vamos a ir, queríamos ir todo el convoy, pero por motivos personales de los chicos, no podemos ir todos, y bueno, vamos a estar presentando como Paraíso Puma, que es un proyecto alterno que tengo por mi parte, y Beto me va a colitar. Paraíso Puma. Sábado, los que quieran ir para Riobamba, sí. Nos vale, vamos vale, que se lo ve este proyectito. A las paraíso, 10. Vea. Claro, pues. Sí. A las menas al paraíso con su música. Ya sabe. Claro, chiquito pero picoso. O sea, te está diciendo Kitty, no solo vos vas a estar en escena ahí faranduleando, sino yo también. Claro, paraíso claro. Pumas. Claro. Es un nombre genial, genial. Gracias. En rosa. Ajá. Con fondo claro. Con fondo de claro. Tigre y letra rosa. Y ropa claro, interior. Es el nuevo Deep Mag. Claro, ropa interior de Victoria's Secret. Super sexy. A lo Miley Cyrus. A lo Big Mike. Big Mike, un sombrero y de rosado. Ahora cuéntenos, ¿dónde les pueden encontrar la gente? ¿Dónde pueden ver sus videos? ¿Dónde pueden escuchar su música? Si tienen alguna tocada cercana o algún evento en el que quieran que la gente caiga. Si tocan en bodas, bautizos, cumpleaños. Sí, sí, en funerales. Para contratos. No, de hecho, nos pueden encontrar en el Facebook como Convoy SF. ¿Cómo dicen esto? Convoy.es. Porque hay otro convoy. No aquí somos en Ecuador. Ellos. No somos ellos. Es convoy.es en el Facebook, en el Twitter también. Convoy UIO. Convoy UIO. Y en el SoundCloud estamos como Convoy.es. Entonces ahí pueden escuchar nuestra música. Y pronto vamos a meternos a grabar. Así que esperen el disco. Bueno, no el disco, no sé. EP, tal vez. Disco en Puma. Entonces, esperen, porque no tenemos tocadas ahorita agendadas por esta cuestión que hubo un choque de horarios de trabajos y tocadas. Entonces, aún no tenemos, pero cuando haya, les estaremos avisando a todos los seguidores. Eso, chévere, muchachos. Eso, chicos, yeah. Muchas gracias. Y se nos está yendo el tiempo, así que. Queremos otra en canción. En vivo. Y a toda la gente llamen. Una dedicatoria aquí a la muchacha. Aquí. Yo asumo que hay algo por aquí entre estos dos muchachos. Pero yo creo que no se va a enojar. Oh, no. Bobo. Perdón. Dígales el número, ¿no, cariño? Claro, 2229-66. Saluditos. Aquí. Un saludo a mis papis de ley, me deben estar oyendo, papás. Oh, hermoso. Saludos. Gracias. A los papás de Caro. Sí. Sí. Mi hermana también. Eso, salude. Niga, say what. ¿Qué van a cantar ahora? Esto es Locomoción. Disfrútenla mucho. Si quieres encontrarme, busca una galaxias y nadar en mares que nunca imaginé. Ya no puedo descender, planeta Tierra, olvídame. Y ya no puedo descender, planeta Tierra, olvídame. Mi constelación está en el norte ni en el sur. No tiene coordenadas y no existe nada para saber su ubicación. Mi cuerpo se quedó en inerte locomoción, pero en mi mente siempre está presente, hay una explosión que ya no puedo detener, planeta Tierra, olvídame, que ya no puedo detener, planeta Tierra, olvídame. Pupilas fijas de estrellas, planetas, asteroides y ya no puedo descender, sale planeta bonito. Tierra, guíame. A ver, guíame, cuénteme. Guíame. Olvídame. Guíame. Perdón, mi dicción, tal vez. Les está queriendo hacer la casita. Anotando. ¿Sí? Pues, cuénteme la letra, ¿a qué se refiere? ¿A quién es? ¿Es sentimental? Yo creo que es esa... bueno, esta letra justo... les dije a los chicos, ¿saben qué, chicos? Estas dos semanas me voy a perder. No me llamen, no me escriban. Y me fui dos semanas... ¿De perdición o se iba a... No tanto perdición. Perderse para encontrar. Y no, o sea... Solo me fui a vacacionar y a vagar realmente. Pero en todo caso, creo que personalmente yo he sido bastante contemplativo. Y siempre me ha traído el hecho de lo espacial. Justamente por eso ensamblamos toda esta cosa del rock espacial. Y bueno, justamente hacemos esto, ¿no? Todo esto que es cósmico y toda la cosa. Y bueno, esto de Planeta Tierra, olvídame. Se refiere a que en ese punto que estás harto, que no quieres saber nada. Que ves que en tierra firme no encuentras esperanza y quieres irte al espacio. Eso es todo. Pero me pareció genial, a mí me encantó este tema. De hecho, lo voy a compartir mañana. Nos salió muy bonito hoy, la verdad. ¡Voy! Les voy a hacer un cover. ¿Ya tienen derechos? ¿Sí? Con los covers. Sí. Paraíso Puma. Paraíso Puma, eso estuvo una bestia. Mejor nombre. O sea, que usted es el que hace las letras. No todas, la Kitty también. Sí, también. Y unas muy bonitas también. Sí, son súper sweet, pero... No, pero yo veo tu maldad así. O sea, en buena onda, ¿sí? Solo la apariencia. Claro, no te veo así como no, pero sí veo que también tienes tu maldad. Me quiere ir feroz. Quiere salir, sí, pero exacto. No. Aquí está el animal print. Quiere salir la pantera. Sí, vino aquí, no solamente como Puma, claro, ¿no? Él está como Puma ahora. Ya van a ver las fotos jirafa. Así para que la gente cheque de qué estamos hablando. Acá, No importa, póngale like, nada. Eso, gente, y agradeciéndoles mucho, se nos acabó el tiempo. Ustedes, chicas, muchas nunca gracias. Nos han tratado tan bien. Sí, ha sido claro, genial. Claro, que chocolatito, agüita, nunca nos han tratado tan bien ni en concierto a veces. Para la próxima, de pata o calcetina de nuevo. Una tarrinita, un seco, un sequito. Traerán la funda. Para las sobritas. Pájaro azul, peticiones. Nunca. Muchas gracias, muchachos. Éxito siempre. Avísenos de tocadas. Gracias. Publiquen en la página. Ahí. Estamos apoyándoles. Gracias. Muchas gracias, sí. Y eso, y a toda la gente, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y esto es Los Matices de Débora. Hasta la próxima. Adiós, gracias.